Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más de NPR en Pasión Rojiblanca. Mi nombre es Gerardo Taker y les doy la más cordial de las bienvenidas a este terrorífico episodio de NPR. Digo, solo a nosotros se nos ocurre grabar en Hora de las Brujas en la noche entre el 1 y el 2 de noviembre. Pero bueno, los ruidos en la edición los escuchará mi compañero y amigo, quien me acompañará y a quien presento en este momento, mi ranchero favorito desde Aguascalientes, Don Murdo Queras, compadre. Hola, ¿qué tal, Taker? Hola, hermandad necaxista. Qué gusto platicar con ustedes una semana más. Y pues más allá, ¿no?, de que nos va a dar el 2 de noviembre en plena grabación, o sea que usted va a poder escuchar en ahora sí que casi que en tiempo real lo que nos haya sucedido en esta noche de muertos. Afortunadamente no podemos hablar de lo mismo, ¿no?, con respecto a los rayos, porque estamos más vivos que nunca en esta pelea por el Guardianes 2020, y eso nos tiene muy contentitos, ¿no? Ok. Pues sí, digo, se calificó, compadre. Pueden decir que es porque es una mediocridad, que se califique en 12 de 18. No defiendo eso, pero pues se calificó, ¿no? Ni entonces ni modo de quejarnos. Pues no, o sea, es parte de... decimos, ahorita ya se logró el objetivo. Digamos que... no sé si esto salve el torneo, pero pues al final de cuentas nos tiene donde prometieron que nos iban a tener, al menos en esta... terminando esta fase, ¿no?, regular de calificar en los primeros 12, a reserva de lo que pase en la última jornada, pues vamos a ver cómo colocamos. La verdad es que ya en el saldo, pues, del funcionamiento y las aspiraciones, pues la verdad es que no se tiene mucha fe, ¿no?, en este equipo, a pesar de haber cumplido con ese objetivo, que pues sí, dices, a lo mejor es como medio... ¿cómo dijiste? Que mediocre, que el aspirar solamente a entrar a los primeros 12, pero pues no sé, o sea, para lo que estaba el equipo y para lo que se veía este cuadro, la verdad es que se dudaba siquiera que se lograra esto, y ahora estamos ahí dentro, pues a ver qué pasa, ¿no? Pero yo digo que antes vayamos con el partido anterior. ¿Te parece? Ok, el pasado viernes, ¿viernes algo? 30. ¿De octubre? ¿Eh? 30. Ah, por eso decía que el viernes 30 de octubre, sí. 30 horas en esta victoria en Caxa recibió la visita de los Diablos Rojos del Toluca. Nuestro equipo se impuso por 3-2 en un partido que... me parece que en términos generales resultó bueno, quizá mejor el segundo tiempo que el primero. Necaxa se va abajo en el marcador, le da la vuelta, le empatan y agónicamente obtiene el triunfo que les asegura ya matemáticamente la calificación a la liguilla vía repechaje. Como dices, Necaxa está en este momento en décimo lugar. ¿Qué te pareció el partido, compadre? Pues sí, se veía que iba a estar parejón, ¿no? O sea, los números y el cómo llegaban a estas instancias de la jornada 16, los dos equipos pintaban para hacer un partido bastante parejo, con quizás el hándicap, ¿no?, a favor de Necaxa, de la localía, y que pues Toluca le ha estado costando pues en todo el torneo el salir de casa. Sin embargo, pues bueno, estuvo lleno de cosas muy extrañas. De entrada, te diría, pues, las ausencias, ¿no? Cuando vemos la alineación inicial y vemos que no está Malagón y tampoco Claudio Baeza, pues, entendemos que por ahí va la cuestión, no sé si por ahí la cuestión del COVID, ¿no? De los positivos que se habían estado hablando en la semana de que algo había. Y, pues, bueno, Sebastián Fassi entra de titular, lo cual también nos ponía un poco en equilibrio, ¿no? Porque dices, bueno, pues, no está al nivel de Malagón, eso quedaba claro por sus actuaciones anteriores. pero por el otro lado tenías enfrente al Pollo Saldívar, entonces dices, bueno, ahí de esperanza, ¿no? Estamos en igual de circunstancias en cuanto a que nuestros porteros titulares no estaban ahí en el partido. Y después, pues, cosas raras. De entrada también, el primer gol, ¿no? Cae al minuto 18, cuando menos te lo esperabas, porque Necaxa la verdad es que tenía el control del partido. Y en una jugada a balón parado, con un remate, pues, de este muchacho Óscar Ortega, que no sé tú cómo lo veas, pero pues por ahí podemos empezar, ¿no? O sea, Necaxa se va abajo en el marcador con un hombre que en teoría tendría que haber estado expulsado. No sé si tú estás de acuerdo en eso, en cuanto a la amarilla que le debieron sacar por esa mano en una barrida, ¿no? Creo que así fue la jugada. ¿Tú qué crees? Sí, yo coincido. O sea, tendría que haber sido expulsado. Y aparte, esa expulsión tendría que haber sido, no sé, 3-4 minutos antes de que se dé ese gol, ¿no? Uh-huh. Sí. De hecho, es el remate. Aunque bueno, en la cédula y aquí viéndolo en la página de la liga, le ponen como autogol, ¿no? Autogol de David Cabrera. Pues, o sea, sí hay un desvío a final de cuentas. Pero, pues, creo que a final de. En sí. El que sale más exhibido en esta jugada es el mismo Fassi, ¿no? Me parece que falla al quedarse en medio, ni se queda plantado en medio de la portería. Si se ha quedado parado ahí, no entra ese gol, ¿no? Se le va el remate, yo creo que a las manos, aún con el desvío. Pero pues se queda a la mitad del camino, o sea, ni siquiera llega a cortar, pues a competir por cortar el balón, sino que se queda a la mitad y pues ya con el desvío queda fuera de la jugada. Y bueno, así Toluca se iba al frente y la verdad es que yo sí me puse como a rezar, ¿no? Porque dije, o sea, lo que habíamos dicho antes, y que cuando el equipo rival se iba arriba en el marcador, le costaba a Necaxa el ya con la obligación de irse al frente, el responder. Sin embargo, bueno, no tarda mucho pues en caer ese gol, tras una jugada también extraña, en donde Ian González pues le pega ahí medio chorreadón, ¿no? O sea, quiere colocar tanto la pelota que termina clavándola en el poste, pero ahí está el señor Lucas Pacerini, atento al rebote, para meter un disparo también de 2 pesos, pero que es suficiente para cruzar apenas la raya de meta, bueno, la línea de gol. Y pues por ahí se arma la jugada, ¿no? Porque no la ven de inmediato. La verdad es que sí era una jugada muy clara. O sea, se ve claramente que el balón rebasa la línea. Pero pues el defensa de Toluca la saca y todavía sigue la jugada. Y se van así hasta que todavía hay otra jugada en donde termina Toluca de gestar un ataque. Y hasta después, es ya que recupera la bola Necaxa, es que la paran para revisarla. Tú no sé qué piensas, ¿crees que el VAR debió responder antes? O sea, ¿el árbitro debió detener el partido? ¿Cómo funciona ahí eso? No sé bien cómo funcione. El árbitro no puede parar el partido cada que él piense que puede haber algo, ¿no? Pero me parece que el VAR se tardó, ¿no? O sea, pasa mucho tiempo. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si Toluca anota en esa jugada? Después de esa jugada viene la acción de Toluca que dices, y si Toluca hubiera anotado, entonces ¿qué sucede? ¿Estás Toluca celebrando y les dices, siempre no porque fue gol acá o sí, cómo? Yo creo no. Que se termina anulando, ¿no? Y regresa. Eso tendría que ser. Pero imagínate el problema en el que se meten los árbitros, ¿no? Uh-huh. Decías tú que fue, la semana pasada decías tú del partido de Querétaro que fue un partido raro. No, eso no fue nada. Este fue un partido raro. Digo, desde los uniformes, ¿no? Ves Necaxa Toluca y ves a uno de rosa y a otro de azul. O sea, ajá, qué demonios. Luego, los goles, bien dices, el que está Lucas Pacerini está atento, ¿no? El que no estaba atento era el juez de línea. Sí. Las ausencias. Por COVID, o sea, el COVID nos quitó en este partido y para el siguiente, me queda claro, a Malagón ya va esa, dos de los 5 mejores jugadores del equipo. No sé si sean los 2 mejores del equipo en el torneo, pero creo que no estaríamos tan lejos de que lo sean, ¿no? Uh-huh. Entonces, este fue un partido raro. La misma actuación del VAR, ya decíamos, en el gol y en la expulsión, no expulsión de Rubens, que a mí me parece que sí tenía que haberse quedado la roja. Entonces, este sí fue un partido muy raro. Sí, sí, ya después, pues así llega el empate. Y así termina, ¿no? El primer tiempo, hasta donde recuerdo. Ya después caen en la feria de goles, el resto. Yo siento que pues lo que sorprende y lo que hace la diferencia al final de cuentas es lo que hace Lucas Pacerini, ¿no? O sea, me empezó a reconectarse, como que se acordó de cómo venía jugando y ya funcionó un poco más así. Sí, yo concuerdo con lo de Rubens, ¿no? Rubens tenía que haber sido expulsado. No entiendo por qué le quitan esa decisión. Sí está bien, bien raro. Incluso en redes, ¿no? Según yo, algunos árbitros también lo marcaban así. Entonces, bueno, ya después estando en la cancha y teniendo el balón de frente y enfilándose a portería, pues Rubens Sambuesa haciendo Sambuesa y se iba al frente, ¿no? Toluca otra vez. Y, oye, no, Necaxa anota primero. Anota, empata, sí. Y Rubens nos empata. Ahora, dices, Rubens siendo Sambuesa, ¿no? Ajá. Y Fassi siendo Fassi también. Sí, también Fassi. Porque aquí se la meten en su poste. Ajá, exactamente. Sí, sí, sí. O sea, como que se combinaron todos los factores. El asunto, pues, es que el arbitraje incide, a final de cuentas, en el marcador directamente. La ventaja, o lo bueno, lo positivo, pues, de todo esto es que Necaxa se puede recuperar, ¿no? Y puede sacar el partido cuando parecía que se le iban los puntos, ¿no? Ahí, al final de cuentas, Sendejas en una jugada ya en tiempo de reposición, cierra la pinza tras un centro de Pacerini para, pues, seguir siendo el hombre importante, ¿eh? Yo creo que, yo siempre lo dije, mi pollo, Alex Sendejas, yo dije, denle chance, ya con los minutos y el pasar de los partidos, se ve que termina siendo pues importante, ¿no? Para las opciones al ataque de Necaxa. Quizás un poco lo que ha dejado de hacer también por el otro costado, Juanito Delgado, pues sí está respondiendo, ahora le toca a Sendejas, ¿no? El estar retratándose en el marcador, ahora por segundo partido consecutivo, y segundo en el que le termina dando los 3 puntos al Necaxa, que pues ya decíamos con esto, pues se amarra su situación ahí en zona de repesca, al menos. A final de cuentas, creo que termina siendo un resultado justo, ¿no? Yo sí creo que Necaxa fue mejor en términos generales que el Toluca. Y aparte, lo que decías, ¿no? Es esta situación de Ortega, más allá de que termine dando autogol, lo de Ortega y lo de Rubens, como que te dejaba ahí la sensación de que no se ganó porque nos afectaron, ¿no? Uh-huh. O sea, los 2 goles por jugadores que tendrían que haber sido expulsados. Entonces ahí sí, no sé si el sentimiento entre que se nos fue y nos quitaron, pero el gol del final, aparte agónico al minuto 93, termina haciendo que Necaxa saque los puntos y me parece que fue lo más justo. Sí, también bueno destacar, ¿no? Lo de Unai, que vuelve a marcar. Y eso pues también le da otro premio, ¿no? A la constancia que ha tenido el defensa español por ahí. En otra cosa rara del partido, o sea, ese remate rarísimo, ¿no? Sí, también. Sí, así como de bailarina, ¿no? Estirando la pierna. Nuevamente a pase de David Cabrera, que también ahí está. Se mantiene presente, pues, como asistente. Gran partido, pues, y creo que un buen torneo, ¿no? De David Cabrera con Necaxa, y pues sigue siendo factor también para que el equipo se levante. Extraño también por el hecho de que Necaxa anote 3 goles, creo que es la primera vez en el torneo que mete 3 en un partido, no sé si contra Santos. O... No, con Santos fue 2-1. 2-0, cierto. Según yo, es la primera vez que marca. Así de memoria, sí, pero pues es que si nos costaba trabajo meter 1 o 2, pues, ¿cuándo íbamos a meter 3, no? Exacto, entonces eso también ya te da como como un alivio, pues, de que empiezan a funcionar las cosas. Pues a final de cuentas, en el momento importante, ¿no? O sea, más allá de que no andaban el inicio fue muy malo, incluso le cuesta la chamba al profe Sosa, el que ahora sí lo logre, y pues en este momento en donde empieza ya la segunda parte, digamos, de este torneo, y que pues te permita llegar bien, bien mentalizado digamos, al inicio de la liguilla. Yo no sé si contarlo como tal, pero pues dicen que sí, ¿no? Ya empieza la liguilla. El repechaje siempre ha sido parte de la liguilla, compadre, entonces. Para mí es como la antesala, ¿no? La antesala tienes 17 jornadas, ¿de qué estás hablando? Pero sí, repasando ahorita los marcadores, sí, creo que es la primera vez en el torneo que se marcan de a 3. Entonces, pues pues te dé esperanzas, aunque la verdad es que yo sigo viendo al equipo chato, a pesar de que ahora ya tiene, pues, variantes, ¿no? Ya sabes cuáles son las posibilidades. O sea, Sosa nunca lo encontró, ¿no? La combinación de cómo ibas a armar tu equipo al ataque, y ahora ya el profe Cruz, pues, se ve un poco más claro, ¿no? El sistema, el cómo ataca y cómo defiende. Entonces, pues, bueno, al menos ya tiene personalidad este cuadro de Necaxa. No sé si es la que quisiéramos o la que esperaríamos, pero al menos pues ya tienen un sistema y ahora falta que pueda ser más efectivo arriba, ¿no? A falta de un último partido, no sé si qué tan bien o mal le venga, ¿no? Sobre todo por lo que decíamos de las ausencias de Malagón, de Baeza, que pues seguramente van a estar ahí como factor todavía, ante un Pachuca que pues en casa también se hace más fuerte. Mira, yo estoy optimista, compadre, porque el positivismo murdoxiano me diría que ahora que Pacerini ya anotó en jugada, despertaron a la bestia y va a llegar a la última fecha con todo para pelear el título de goleo individual. ¿Lleva qué, 3 goles, Pacerini? Eso fue, sí, lleva 3. Y pues el cabecita Rodríguez trae 12, entonces, pues, ¿qué? Con unos 9. Con 10, unos 9 lo gana. 10 pues, que sí. Meta en este último partido contra el Pachus, pues ya estaremos ahí. Para que no andemos extrañando a Quiroga. Exactamente, ahí va. Bueno, entonces con ese partido ante Toluca, la victoria lo rebasa y termina en la posición número 10. Si bien, bueno, al momento que estamos grabando esto, todavía falta el partido de León contra Santos, que pues todo apunta para que León se lleve los 3 puntos, ¿no? El líder general. Y pues quedaría Santos, pues no se mueve porque está arriba ya de Necaxa. O sea, no. Oye, lo de León, perdón, está brutal, ¿eh? Sí, está. O sea, fuerte. Le lleva creo que 7 puntos al segundo y eso que no ha jugado, ¿no? Pues ahorita son 5. Ahorita 5, porque América ganó su partido contra Tigres. A falta de que. Las teorías de conspiración que decían que no. Sí, no, ya. Ya ves esos periodistas, ¿cómo son? Que diga, perdón, edición. Bueno, saludos. O sea, saludos a don Arturo. Pues mira. Es que no le perdono que no sean señoras, fíjate. Pues sí, o sea, si saca esos 3 puntos León contra Santos en duelo verde, ¿qué hora, dónde se va a jugar? ¿Ya sabemos o no? ¿En León? Sí, no ya. Sé que se arreglaron, van a jugar ahí en el No Camp. Ay, cómo les gusta hacerla de emoción, ¿verdad? Bendito fútbol mexicano. Pues bueno, te decía, sacando esos 3 puntos. Querían jugar en un buen estadio alguna vez en su vida, Le sacarían 8 al América, 8 puntos de diferencia antes de la última jornada, lo cual pues sí está brutal, ¿no? León está arrasando, ya si este no es el del título para Nachito, yo no entiendo cuál va a ser, ¿no? Que lo corran, porque si no lo gana ahora, no lo va a ganar nunca. Si no lo gana ahora y no lo ganó el torneo en el que juntaron 12 triunfos al hilo, no lo va a ganar nunca. Fuera Nacho. Fuera Nacho. Ah, ya me está llegando el sueñito. Bueno, ok. También te está llegando el Día de Muertos, compadre. No quería llegar despierto, pero aparentemente va a ser así. ¿Cómo quedan entonces? En primer lugar está León, decíamos, el líder general. Le siguen América, Pumas, Cruz Azul y Monterrey. Bueno, hasta Cruz Azul, ¿no? Son los que ahorita estarían pasando de manera directa. Porque, pues bueno, Santos no mueve todavía esa zona. Santos aspira a meterse a los que van a repesca, pero reciben, ¿no? Porque ahí Monterrey, o sea, siguen Monterrey, Tigres, Pachuca, Chivas y Santos. Hasta Chivas son los que estarían recibiendo en repesca. De visita estarían Santos, Necaxa, Toluca, Juárez. Se acabó. Ya los de abajo quedan fueras. De hecho, no sé, Mazatlán creo que todavía está en la lucha o ya no. Sí, Mazatlán está en la lucha y Puebla está en la lucha todavía. Uh-huh. Ya solo sí, ya está pelas. Entonces, la última jornada se pone interesante porque pues vamos a ver cómo se acomodan. De entrada, Puebla recibe digamos a Santos. Que Puebla recibe a Santos. Te iba a decir nada más. Dale, dale, dale. Oh, pues. Te iba a decir que Juárez, Puebla y Mazatlán se juegan el último boleto. Ajá. Y por ahí, pues, Toluca está en peligro, ¿no? Con esta derrota contra Necaxa. Porque, bueno, Puebla de entrada recibe a San Luis, que pues un flan y acaba de cambiar técnico. Ya, adiós a Memo Vázquez en la última jornada, ¿no? O sea, como que ya pa' qué, pero bueno. Yo creo que ya nomás por sacar, para que no terminara el torneo, ya no entiendo ahí esa razón, pero bueno. Ni es que me dé gusto, ¿verdad? A pesar de que me esté riendo. Puebla recibe a San Luis, lo cual pues le da ventaja a los camoteros. Juárez recibe al América, que pues sí se ve complicado también para Juárez, ¿no? Uh-huh. Chivas recibe a Monterrey, a Rayados, que bueno, ahí ya es más bien pues sí están lejos, ¿no? Las Chivas todavía es 23, Monterrey está 29, pues ya no le da alcance, o sea, Chivas no aspira a meterse de directo, así que pues como que no se pelearán mucho ahí, pero si pierde Chivas, en una de esas queda abajo, ¿no? En los que van de visita, entonces pues ahí tendrá que estar fuerte en los de Guadalajara. Toluca recibe a León, lo cual también pues está en chino, aunque ya calificado, pues no sé si León se relaje, ¿no? Para esa última jornada de la fase regular y pues en casa los Diablos puedan hacerle la travesura, ¿no? Al líder general. Está interesante. Santos recibe a Mazatlán, ese es otro duelo que está fuerte, ahí buscando Santos meterse, te digo, a los que reciben, y Mazatlán pues jugándose la vida, ¿no? Todavía con el jefe Boy, después de revivir con esa goleada que le metieron a San Luis, pues aspiran a meterse en esa última jornada, por lo que decía, ¿no? De Toluca y de Juárez, que pues ahí a lo mejor dejan lugares. Entonces, pues eso es lo que pone interesante esta última fecha. Por ahí, a Necaxa, ¿qué va del partido de Pachuca contra Necaxa? ¿Tú qué esperas de este encuentro? Pues que ganemos, compadre. No puedo esperar otra cosa. Va a ser difícil, creo que en este cierre, ese va a ser el partido más complicado. A mí Pachuca no me espanta, yo te lo dije hace algunos programas, como que no se me hace un equipo tan fuerte, más allá de que esté ya calificado también y esté por arriba. A Toluca, por ejemplo, a Pachuca no le podemos dar alcance ya. Uh-huh. Necaxa aspira como máximo a meterse en el lugar 8. Y lo peor que le podría pasar sería quedar en el 12 si es que se da combinación de resultados de derrota con Necaxa, con triunfo de Toluca y triunfo de Juárez, por ejemplo. Pero pues creo que se puede sumar en Pachuca y no vería tan descabellado que así como está la tabla, repitamos rival, ¿no? Que se juegue contra Pachuca en la última fecha y que se juegue contra Pachuca en el repechaje. Sí, eso es lo que estaba pensando. Bueno, el duelo, este partido va a ser el día sábado 7 de, perdón, sí, 7 de noviembre a las 5 de la tarde. Ahí vamos a estar nuevamente en transmisión en el 98.1, acompañando a don Arturo Reyes en tu estación. No, no, en tu alternativa 98.1. Vamos a estar acompañando a don Arturo en la transmisión del equipo del partido contra Pachuca. Así que la invitación para que nos siga ahí en radio. Y pues este partido se movió, ¿no? Por cuestiones de lo que hablábamos la semana pasada, de la fecha FIFA y lo que quieras. Ahora no sé, ¿tú crees que se relaje Necaxa para este último partido? Ya sabiéndose calificado, quitándose la presión, ¿le vendrá bien o le vendrá mal? O sea, ¿tú crees que pueda ser perjudicial el que se haya calificado ya? En el sentido de que ya no vayan como con las mismas ganitas de ganarle al Pachuca. No creo, me parece que más bien en lo anímico el equipo, eso supongo yo, estaría pensando en seguir ganando, ¿no? Espero que no se vayan a relajar, que el mismo Pepe Cruyff no haga que se relaje su equipo, porque lo ideal sería pues que sigan jugando como lo han estado haciendo, ¿no? Porque si de repente vemos un Necaxa que sale a caminar a la cancha o algo, va a ser perjudicial. Entonces, el aspecto anímico me parece que es importante, lo he dicho muchas veces, y podría ser clave, ¿no? O sea, sí, aún si vas y le ganas a Pachuca este partido, eso no te va a poner en cuartos de final. Necesitarías ganarle a él o al que te toque el siguiente partido. Pero más allá de que va a haber la pausa, me parece que Necaxa no podría relajarse en este momento, ¿no? O sea, no creo que debieran conformarse con que está la, entre comillas, la tarea hecha de haber calificado y ya, ¿no? Porque, digo, una vez que estás dentro, pues ni modo que digas, te conformes con eso, ¿no? Vas a querer siempre avanzar lo más posible y pues me parece que sería un error en esta última jornada relajarse. Sí, sin duda. Pero no sé, pues es, de repente es como que algo, un reflejo natural, ¿no? Aunque viene la semana de descanso con la fecha FIFA, ojalá que sí puedan mantener la racha, ¿no? De seguir sumando puntos, sobre todo por lo que decías, ¿no? De sentar un precedente. Si hay la posibilidad de que repitas con Pachuca en un posible repechaje, pues el estudiar al rival, ¿no? Que se sientan superiores, pues, a ti. Y, pues, sobre todo, el seguir trabajando en cuanto al funcionamiento al frente. Insisto en que no es que podamos echar campanas al vuelo del ataque de Necaxa. A pesar de las 4 victorias consecutivas, sigue teniendo muchos puntos por trabajar y por afinar, sobre todo al frente. Es que es lo que más me preocupa. Entonces tendrán que seguir trabajando, ¿no? El equipo de Pepe Cruz, de Pepe Cruyff. Y pues las posibilidades están ahí, ¿no? O sea, si logra sumar de a 3, en una de esas evitas a Pachuca. Pues ahí los posibles rivales están entre Chivas, Santos, Pachuca. No sé qué. ¿Tú qué preferirías, Taker, en una repesca? Chivas o Santos. ¿Preferirías a Chivas que a Pachuca? Sí. ¿Por qué, oye? ¿Las Chivas sí están tan mal? Sí, están bien fregados. Aparte, traen sus problemas de disciplina, ¿no? Separaron a Macías, separaron a la Chofis, y a Alexis Peña por indisciplina. Y aparte está la cuestión de Dieter, ¿no? Entonces, ¿quién? Sí, no, muchos problemitas, ¿no? Incluso de ausencias y COVID. También. Sí, entonces, sí. Viene golpeado las Chivas. Así es. Sí, que nos echen a Chivas o al Santos, incluso, qué sé yo. Ay, pues que aparte en una de esas podría ser alguno de esos, Chivas o Santos, y jugando en el Victoria, ¿eh? También puede ser. Poniéndonos optimistas, podría ser también. Híjoles, qué fuerte. Pues que cómo cambian las cosas, ¿no? Con 4 victorias al hilo, O sea, llegas a 21 puntos y fíjate, todavía con la diferencia de goles bastante golpeada, ¿eh? Traemos una diferencia de menos 5. Digo, es el rastro, ¿no? Los golpes todavía que pesan de las marcas, de los primeros guamazos que nos metieron en las primeras fechas. Ahí está en esa diferencia de goles. Entonces, pues bueno, aspiras a que, pues sí, a superar en puntos a Chivas y Santos. Insistimos, Chivas porque recibe a Rayados, que viene embaladito, y Santos, digo, aunque todavía le falta jugar contra León al momento que estamos grabando, va a recibir a un Mazatlán, aunque ahí yo lo veo más complicado, ¿no? O sea, Mazatlán, aunque vaya a salir con todo y lo que quieras, porque pues busca todavía una posibilidad, sí veo superior a Santos que a los del puerto Mazatleco. Entonces, por ahí yo le pondría la fichita a la posición número 9. Pero no sé. Ahora que si el torneo fuera de 23 fechas, alcanzamos a León, ¿eh? ¿Cómo vamos las cosas? Por ahí vi memes ya después de esta victoria contra Toluca, que decían que ya la final de la Champions del 2021. Necaxa contra Bayern Múnich. Entonces, ya, cualquier cosa. Ya estamos locos, pues. Ya andamos muy alzaditos porque se han ganado 4 consecutivos. Ya necesitan actualizar aquel dibujo de la calavera, ¿no? Sí te lo Sí, pasé, ¿no? sí. Y ahora sigue el Tuzo. Que de Pachuca, bueno, no hemos hablado de los Tuzos, ¿eh? Digo, le ganaron de visita a Xolos, aunque Xolos pues también es una caricatura en este momento. Tuvieron muchas llegadas los de la frontera y perdonaron francamente ahí ante Ustari. Entonces, pues ahí el asunto de por qué salen derrotados, pero tuvieron opciones para haber ganado ese partido. Pachuca, por lo cual, pues se muestra un poco vulnerable en la zona defensiva, pero en patio ajeno. No sé si en su casa puedan mostrar esa misma cantidad de facilidades atrás. Y tú dices que no le tienes miedo a los Tuzos, No. pero su ataque se ve también fuerte. O sea, ya. Bueno, ¿quieres mencionar primero a los que han sido lo suficientemente hombres Pero para? se ve fuerte, pero pues llevan 18 goles, tampoco es como para espantar, Necaxa ha metido 15. Pues sí, a lo mejor sí, pero no sé. O sea, son de esos jugadores que en cualquier momento te hacen algo pasa. Ok, me dices de los que fueron lo suficientemente hombres, pues es uno nada más, ¿no? Según yo. Bueno, dos contando al técnico. Es que a eso iba también. Viendo la lista, son dos. Dos. Uno es Víctor Dávila, por quien les robamos una lana. Que bueno, ya empezó a rendir, ¿no? Ahora sí ya está mostrando dividendos, ¿no? 2 años después, pero bueno. Víctor Dávila, que estuvo en Necaxa, que fue en 17, 18, si no mal recuerdo. A él le toca ser campeón de Copa MX con nuestro equipo. Insisto, si no mal recuerdo. Y el otro es Paulo Pezzolano, ¿no? Que fue técnico de Necaxa. No, no fue técnico de Necaxa, fue jugador de Necaxa un torneo, me parece, en el ascenso. Por ahí de 2012, 2013. Uno o dos torneos estuvo solamente Pablo Pezzolano. Sí, según yo fue en 2012, porque fue cuando ya estábamos haciendo la revista de Fuerza Rayos. Y él nos tocó en algún momento que fuera la portada, porque era de los que llegaba en ese momento. Refuerzo, y pues no pasó nada en realidad con Pezzolano. Metió 2 o 3 goles nada más, Sí, creo. no. Con Tita. Oye, estás diciendo nombres. ¿O no fue con Tita? Según yo, sí. Clausura Según yo, 2012, Pezolano, sí, con Tita. En el Y banquillo. yo me vi generoso porque nada más metió un gol. Sí, no, no, Qué no. buena gente soy, hasta le estaba regalando 2 goles. Metió un gol en un partido contra Dorados en el Estadio Victoria. Cuando traíamos ese uniforme de la pijama, ¿verdad? Y las bananas en pijamas. Sí, sí, sí. Ándale. El mil rayas. El famoso y no deseado mil rayas. Exacto. Pues bueno, es. Ajá. Lo tengo, fíjate que curioso, tú sabes, lo tengo y es la joya de mi colección, compadre. Ajá, sí, sí. Del señor Pablo. De Pablo, don Pablo. Pablo Javier Cuatrochi. ¿Eh? Qué hombre. Qué hombre, de verdad. Diría don Alex. Y ya, o sea, yo estaba viendo ahí ese resumen del partido con Xolos. Pues el ataque extraña, ¿no? Que sea Roberto de la Rosa el que es el 9, digamos, clavado. Porque por ahí Leonardo Ramos, no sé si esté disponible o no, pero pues pintaba para ser un delantero de esos fuertes, ¿no? Le había ido bien con... ¿Es el que estaba con Lobos? No tengo idea de quién sea Leonardo Ramos. Hay un delantero ahí, argentino. Pero bueno, entonces está por un lado Víctor Dávila, por el otro, pues tienen a Romario Ibarra, tienen la posibilidad de Víctor Sosa. Sosa que ya, pues a lo mejor... Y hay otro, no te hagas. No, ya nomás esos. Ya atrás el Burrito Hernández. Basta, no ¿para qué? ¿Para qué sacamos esos temas ya superados, antiguos? No, pues si no lo quieres mencionar, no lo has superado, compadre. No, pues no está jugando, ¿de qué me hablas? Me da más miedo Víctor Guzmán, es el pocho que nomás se fue, que es que a Chivas, pero siempre no, y un rollo, ¿no? Oye, ¿pero está jugando? Sí, porque lo habían suspendido, ¿no? Estaba suspendido. Ajá, pero sí, ya, bueno, apareció en este partido contra Xolos, y pues te digo que ahí se veía, pues ese tridente, ¿no? Con Víctor, con Sosa, con Víctor Dávila, y De La Rosa al frente, atrás el Pocho Guzmán, pues metiendo peligro. Entonces ahí el asunto es que el duelo del medio campo, Necaxa necesita ser fuerte porque pues va a tener enfrente al Burrito Hernández, Víctor Guzmán, son hombres y no sé si por ahí está Aguirre, no, Eric Sánchez. Bueno, Ibarra, ¿no? Los costados, Eric Aguirre, quizá, Eric Aguirre. O sea, son gente que pues puede ponerte peligro en el medio campo. Y Necaxa, pues, si no está Claudio Baeza, pues Arce y Cabrera tendrán que afinarse mucho en el medio campo. Buscar no cometer muchas faltas, ¿no? O sea, va a ser un duelo cerrado y complicado. Ojalá que Necaxa pueda tener las opciones, ¿no? Para volar un poco más por las bandas y que siga funcionando Lucas Pacerini ahí al frente para meter en peligro a la saga de los Tuzos. Que pues así viendo los nombres no veo mucho de referencia. Quizás Murillo, ¿no? Es el central referente, pero pues, creo que hay más en la portería, Oscar Ustari. Y ya, eso es el Pachuca. Y te faltó mencionar a Roberto Nurce. Ajá. Y a Josué Gómez también. No sé quién sea. Oye, pero... ya vi, Leo Ramos sí es el mismo que estaba en Lobos, después pasó a León. Y ahora está con el Pachuca. Sí, que pues te digo, ¿no? Pintaba, o sea, en Lobos era figura, incluso llamaba la atención en toda la liga, como goleador. Ya con León, pues no, como que pasó de noche, no le fue tan bien. Entraba de cambio y metía goles algunos, pero pues acá en Pachuca tampoco ha logrado tener mucha continuidad, ¿no? Si no mal recuerdo, checamos los números, pero ajá, lo que decías, ¿no? En realidad tampoco es como que haya tenido mucho potencial ofensivo Pachuca este torneo. Ha jugado 7, 2 de titular nada más. 210 minutos en este torneo. Leo Ramos. Bueno. Y pues ya. Ahí están los Tuzos. Entonces, ¿tú sí le pones a que sacamos los 3 puntos? No, yo creo que se va a empatar. Empate. Empatines. Sí, yo iría por ahí. Aunque ojalá, yo creo que sí se puede, ¿no? De local, los Tuzos tienen 3 victorias, 3 empates, 2 derrotas, 11 goles a favor, 9 en contra, o sea que también recibe bastantes goles de local. Pues sí, parejito ahí su torneo de local no es tan fuerte, ¿verdad? 3 empates y 2 derrotas permite. Entonces sí da puntos Pachuca de repente en su casa. Ojalá que Necaxa pueda hacer la pues no sé si qué tanto sea sorpresa, pero pues sí, sacar los 3 puntos. Ahí está, otro duelo parejón, ¿no? Sí, de acuerdo. Ahí sí. Bueno, Te después de... decía, Ajá. va a ser el más complicado de los que hemos vivido este cierre. Sí, tal vez. Sí, coincido. Y pues como prueba para lo que pueda venir en repechaje, pues también habría que tomarlo como eso, ¿no? Un ensayo de lo que puedas encontrarte. Si lo juegas mentalizado a que va a ser, pues, definitivo, como lo va a ser el repechaje a un solo partido, pues pues es un buen ensayo, creo yo. En fin, después de darle mil vueltas al Pachuca, ¿te parece si hacemos? Innecesarias mil vueltas Sí, al creo Pachuca. que sí. Hacemos un cortecito para que no vaya haciendo y regresamos con todavía muchas cosas que platicar. Yo creo que es correcto que retomemos aquello de que ahora vamos a las miserias. Digo, el primer equipo ya no podemos decir eso. Casi todo el torneo lo hicimos, ya no. Con las Centellas siempre lo podemos decir, no importa en qué fecha hablemos. Jugaron las Centellas este domingo en el estadio de Victoria. Decía Murdoch que no había pretexto para no verlo, o eso intentaste decir en aquella revoltura de palabras que dijiste. Ajá. Se recibió al Santos Laguna en este Victoria. Ah, el marcador favoreció a la visita por 4-2, pero tengo entendido que tú sí viste algún pedazo de partido. Yo no, porque a nadie le importa, pero estaba viendo a mis Broncos de Denver. ¿Qué tal estuvo el partido de Centellas, compadre? Ay, pues como muy complicado. Yo vi los primeros minutos. No alcancé a terminar el primer tiempo, pero bueno, ahí está con la situación de que, pues a los 4 minutos, ¿no? Te vas a favor de visita, pues ya Centella se veía complicada el panorama. Y a los 13 le marcan un penal que, pues a mí, un penal en contra a las rojiblancas. Y pues se veía complicado que, o sea, fue un poco riguroso, creo yo, el penal que le marcan ahí a, no me acuerdo a quién, si fue a Brianna, no creo, a Karen, me parece, Karen de León. Y pues con esa, bien cobrado por parte de Alexandra Ramírez, y con eso le da la ventaja de 2-0 al minuto 13, ¿no? O sea, en 15 minutos ya ibas abajo 2-0, y ahí es como muy complicado. Pero bueno, dentro de todo, Necaxa se pudo levantar de esta situación. Todavía en el primer tiempo, Brianda Escobedo, saludos a Bri, y qué bien cobra ese tiro libre, por ahí como a la media luna del área, ¿no? Le mete un riflazo bien colocado y pues acercaba en el marcador a las Centellas 2-1. Después Lisbeth Castro hace el 2-2, pero muy rápido Daniela Delgado y después otra vez Alexandra Ramírez, y pues así se va el marcador a 4-2. Pintaba para que Centellas pudiera sumar esta jornada, pero bueno, con esta situación del principio del partido, ¿no? O sea, de hecho el gol de Cintia Peraza es de cabeza. Es que no me acuerdo cuál fue el primero, si fue el del el penal o el otro, pero bueno, hay En realidad, ¿dónde tienes? un cabezazo a primer poste. Pues no sé, como que dices, ¿por qué no las marcas? O sea, balón parado, sí, extraña pues que te marquen ese tipo de goles, pero bueno, es el problema interno de Centellas, ¿no? Que de repente son errores muy puntuales y que terminan reflejándose en el marcador en contra y que le cuesta trabajo también definir al frente, pero bueno. Así se va el marcador de 4-2 de esta jornada número 13. Y Centellas, pues otra derrota, no suma, se queda en la zona baja de la tabla. Que andamos ahí peleando el último puesto, ¿no? Con Tijuana. Pero bueno, ahí está con 7 puntos en la posición número 17 de la competencia, con 2 victorias, un empate y 10 derrotas, una diferencia de goles de menos 17. Sí. Oye, compadre, no, está padrísimo eso, ¿eh? Hay que reconocerte en este momento, y lo quiero hacer aquí públicamente. Dijiste 13 y no saliste con tu guarrada de toda la vida. No, por favor. Entonces, tengo que reconocértelo. Te voy a mandar a hacer una placa para que la tengas ahí en tu oficina. En verdad, compadre, muchas gracias, ¿eh? No, con las Centellas de ninguna manera. Pero bueno, si ustedes quieren, también se puede hacer, ¿no? O sea, pero lo que diga el público. En fin, que se queda ahí, te digo, con 7 puntos, a espera de que pueda sumar una victoria más. Todavía quedan algunas jornadas, ¿no? Para llegar a los 10 puntos. Tenemos fe. La obsesión de los 10 puntos. Tenemos fe. El siguiente partido sería el día 5 de noviembre. ¿Qué es qué? ¿Cuándo es 5? Creo que es viernes, ¿no? Miércoles. ¿Miércoles? No. Sí. Jueves. No, es jueves. Ni tú ni yo. Jueves. Jueves 5 de noviembre a las 12 del día van a estar visitando a la cantera ahí de Pumas, al equipo universitario. Y pues usted lo podrá ver por TUDN. Así que pues ahí en la oficina habrá que sacar la conexión a internet para ver a la Centella. Fíjate que este sí me dan ganas de verlo. ¿Sí? Es más, voy a ir a la cantera. Pues estaría bien también. Pero bueno, ahí... Nada más la cosa es que me dejen entrar, ¿no? Pero... Pumas va a recibir los Pumas... Bueno, las Pumas de la universidad van a recibir al equipo de Centellas. Pumas que todavía está peleando posiciones de liguilla. Ahorita se encuentra en el escalón número 8 de la competencia. O sea, que todavía se mete a liguilla. Entonces, pues sí está pesado, ¿verdad? Pero pues bueno, a ver si se puede por ahí sacar un empate. Estaríamos dándonos por bien servidos, yo creo. Ya tan así. El optimismo tuyo con las Centellas ya fue, ¿verdad? Es cosa del pasado. Oh, no, es este... No, mi optimismo ahí está. Vamos a sacar un empate. Si bien nos va, dijiste, ¿no? Contra un equipo que está peleando por meterse a la liguilla, ¿verdad? Ya, no, entonces nos van a ganar. Ya el siguiente es contra Toluca. Otra vez en el Victoria. Entonces, pues en una vez, ahí sí ya. Con eso, llegamos a los 11 puntos de este torneo. Chihuahua. Oye, ¿y Centellas? Tú que sí has estado viendo de Centellas. ¿Ellas sí han usado la playera rosa? Creo que lo usaron un partido y ya. O sea, me extraña porque pues, uno entendería que a lo mejor era más probable, ¿no? Que lo usaran ellas. Sobre todo jugando el local. Pero pues no. Salieron de rojiblancas para este partido contra Santos. Ok. En fin. Pues así las cosas con Centellas. ¿Te parece si nos movemos a lo que sigue? Vamos. ¿Qué es? ¿Qué sigue? Ya, vamos a ver qué nos dice la gente, porque pues en el episodio, en el post del episodio anterior, no veo comentarios, pero sí hay algunos en el resumen del partido contra Toluca. Entonces vamos a ver qué nos dijeron la gente ahí. Harry S. Stamper dice, excelente triunfo, me gustó la actitud del equipo, coraje y garra que no había visto en mucho tiempo. Aun cuando Toluca debió quedarse con 9 desde el primer tiempo, el equipo siguió en lo suyo hasta conseguir la victoria. Aplausos para ellos, el mejor partido de Pacerini y Zendejas y el peor de Fassi. Maxi entró con muchas ganas, un empate en Pachuca y derrota del Chorizo en León ya no nos movería del décimo lugar y asegurar el repechaje. Vamos a ver cómo nos va, Fuerza Rayos. Pues ya está. El repechaje ya está asegurado, sí, ¿de qué está hablando? Le faltaron los cálculos ahí a Harry. Luego Rayo Tap Dice, ahí la lleva el profe, pese a sus detractores, insultos y todo tipo de denostaciones de quienes desde el inicio criticaron fuertemente su contratación, asegurando inclusive que era peor que Sosa. Ahí está don José Guadalupe Cruz Núñez respondiendo con un lugar asegurado para nuestro Necaxa en la liguilla de este torneo tan peculiar. Quedan atrás los argumentos de un mal plantel, de falta de ovos, de pésimas contrataciones, que si bien no fueron tan rimbombantes como las de antaño, no podemos negar que un Malagón, Unai y Dekel, ahora Pereira, Cabrera, Arce, Zendejas, Ian y hasta el mismo Pacerini, que ayer se vio puede aportar más al equipo cuando abandona el juego individualista, se han vuelto referentes de la alineación. Espero que los escépticos abandonen esta postura tan radical, pues quieran o no, de la mano del profe Cruz, Necaxa ya está invitado a la liguilla. Todo lo anterior es una realidad, no estoy echando las campanas al vuelo y estoy seguro que no existe en este momento un necaxista de corazón que no quiera que su equipo siga avanzando. Hashtag Fuerza Rayos, Necaxa es un rayo y no se apaga. Bueno, ahí está la opinión de Rayotab. Pues ya diciendo que las contrataciones nos en realidad eran buenas. ¿Que para qué andábamos diciendo? Yo no estoy tan convencido. Algunas sí, otras no, desde luego. Otras sorprendieron, por ejemplo, lo de que él me sorprendió. Yo no lo conocía. Pero ahora, seguramente habrá necaxistas que no estén contentos con esto y que ya se haya llegado, porque va a resultar que los malditos Tinajero tenían razón, ¿no? Entre comillas. Entonces, aún cuando se gana va a haber inconformes, me parece. Uh-huh. Sí. Digo, Malagón me parece que era bueno desde el principio, que es parte de esta búsqueda, ¿no? De juveniles. El caso de Zendejas y de Kel, ¿no? Los tres entran en esa condición. Lo de Pereira me parece que llega, pues no sé si tanto de rebote. Ahora falta que también que pueda seguir jugando, ¿no? O sea, llegó, hizo bien las cosas, pero no ha tenido la continuidad que quisiéramos. Entonces habrá que esperar un poco también eso. Lo de Unai, pues ya sabíamos que era un jugador con cierto nivel, ¿no? Sí le lloraron cuando salió de San Luis, pero pues considerando lo que le mandamos a San Luis, pues uno entendería que pues nos mandarían algo también aceptable, ¿no? Y creo que en ese sentido pues ha venido bien. Lo de Unai no me parece tanta sorpresa. Cabrera, él sí, para que veas, sí es, no lo esperábamos, pero no sé. Yo, David Cabrera, es de esos jugadores que en el FIFA sí buscaba para tener en mi equipo. O sea, en mi versión de Necaxa, Cabrera ya había estado en los Rayos. Arce ya estaba, ¿no? Desde antes. Arce ya estaba, sí. Ajá, también un joven que estaban viendo y que pues ahí está ya viendo continuidad con este equipo del Rayo. También no muy bien recibido también por la afición, ¿verdad? Pero pues ahí va, o sea, pero dentro de todo, el otro día me preguntaban, pues, ¿quién es la figura ahorita de Necaxa? Y pues dices, David Cabrera es de ya tiene trayectoria, pues. La figura tendría que ser Claudio Baeza, sin duda, pero pues también dices Claudio Baeza y a lo mejor no cualquiera lo ubica, ¿no? O sea, no es de tanto reflector. Entonces, pues bueno. Por la misma posición, ¿no? Ajá, también. Sí, pero dices, pues es seleccionado de su país. O sea, es un jugador de buen nivel. Pero pues no es de los famosos. Entonces, pues así las cosas. Con Necaxa, digo, a pesar. Yo creo que sí es. Se está logrando esta calificación. A pesar de el plantel que tenemos en este. Para este torneo, me parece. Sí se ve cortito, pero bueno. Chico Rayo 94 decía, muy bien, equipo, muy bien. Imaginemos cosas chingonas. No mejor, hagamos cosas chingonas. Bueno, pues ahí está. Chicharito invadiendo el NPR, carajo. Pues más bien diciendo, hagamos cosas chingonas, pues que lo hagan. Pues es que no está tan fácil también, ¿no? Y ahí está, algo. Nosotros sí hacemos cosas chingonas, compadre. Ah, nosotros aquí sí. Aquí el programa es un ejemplo de escuche ello. Nomás esta belleza. ¿Qué hay en Twitter, señor Don Taker? En el Twitter, hashtag de podcast NPR. Hay, no sé qué hay. Tendría que haberlo abierto, ¿verdad? Este. Preferencia, sí. Sería buena idea. A ver, sí. Tarara. Seguimos haciendo tiempo. Tararán. Sí, tendría que haberlo abierto. Mientras. Les... Ok, ¿cuándo fue el último programa? Sí, no, dale. Ah, que pues el comercial. Recordarles que estaremos ahí en comentando el partido de la visita del Necaxa ante el Pachuca, los Tuzos del Pachuca, el próximo sábado a las 5 de la tarde por Alternativa 98.1 FM de Radio y Televisión de Aguascalientes. Ahí para que lo busque y pues nos acompañe en la transmisión. Se esperan chistoretes, ¿no? Sobre todo considerando a Víctor Dávila. Pezzolano también. Son ingredientes interesantes para hacer una plática amena del partido. Ahí nos escucha. Y también, ya de su vuelta, todo legal. Ahí búsquenos en Spotify, en YouTube. Todo legal podcast. Ahí también estamos platicando en algunas cosillas. Bueno, ya. Tenemos, después de esos comerciales, Taker, ya tenemos el Twitter. Te voy a pasar la factura, compadre. Ok. El primer comentario es de un tal Gerardo Taker. Dice, 6:58 AM, cafecito y podcast NPR, versión patrones. Esto sí debe aplicar como un feliz martes. Ese Murdoqueras es un crack. Tenía que echarte flores, compadre. Ahora sí, pues una de... Acabamos de grabar tarde, muy tarde, de hecho. Y todavía, pese a que tenías que levantarte temprano para ir a trabajar, mandaste el podcast, no sé, 2:30 de la mañana, algo así. Sí, algo así. Entonces, había que hacerte el reconocimiento. En ese sentido, David Tamayo, arroba SNTKaji, con K, dice, ya en la oficina, con un café y escuchando el podcast NPR, beneficios de ser Patreon. Así es, saludos a David. Arturo Reyes, Arturo-Reyes-, dice... Voy rumbo a Calvillo a una plática a la Universidad Tecnológica de aquel municipio. Y el playlist es cortesía de mis compadres Gerardo Taker y Murdoqueras del podcast NPR. No renegando nunca de los gustos de antes. Buen día para todos. Y nos pone una captura. Estaba escuchando Te Solté la Rienda del Unplugged de Maná, del MTV Unplugged de Maná. Mm-hmm. Qué rolota, la neta. Pero bueno, es que platicábamos, eso es en relación a lo que platicábamos con él en el contenido de Patreon de la semana pasada, ¿no? Ajá. Sí, sí. De gustos culpables y no tan culpables. Más bien gustos que no eran culpables, ¿no? No culposos, pero bueno. Pero pues ahí que eran necesarios. Y salió el tema del Unplugged de Maná y pues ahí lo estaba comentando. No sé de qué estábamos hablando, pero terminamos hablando del Unplugged de Maná. ¿Cómo no? Joaquín Arias, arroba Chris Hayes, dice, leer arriba, podcast, no podcast, chingada madre. ¿Qué? No sé. ¿Por qué? No entendí esto. Me imagino que escribió podcast en lugar de podcast. A lo mejor. Pero a ver. Ah, no sé si esté haciendo respuesta a algún otro tweet que puso, pero sí, es que con el hashtag. Sí, eso es respuesta a un tweet suyo que decía como hashtag podcastNPR. ¿Qué historias? Pero qué historias las compartidas por Taker y el señor Don Murdoch sobre sus máscaras, algo así como las historias del gigante guatemalteco, llenas de romanticismo y nostalgia. Sí. Privilegio, hashtag privilegios fifí de ser Patreon. Eso lo platicamos de las máscaras, no sé, ¿fue este mismo Patreon o fue el anterior? El anterior, sí. Ahí contamos la historia de las máscaras y del por qué las máscaras, tú obviamente de tu diseño, yo del que me robé. En fin, todo eso, ¿no? Bueno, pero yo conté la historia del diseño que me robé. Sí, sí, o sea, estuvo interesante. Por favor. Estuvo interesante, sí, ¿no? O sea, yo me robé el diseño, pero conté la historia de ese diseño. Pero bueno, el mismo Joaquín Arias dice, post episodio de gustos musicales que solo los elegidos podremos escuchar. ¿Qué? ¿Maná? Sí, claro que sí. La ley también. Pero salsa, solo la catsup. No. ¿Y dónde deja las de habanero? Pues, por favor. José Enríquez, arroba José Enríquez, guión bajo. En respuesta a Gotti, que es que ahí ya sabes que luego el tipo que se encarga de publicar el podcast se le olvida qué día vive, ¿no? Entonces a los patrones se les envió un día tarde y se iba a publicar originalmente el miércoles, pero pues al tipo este se le olvidó que lo iba a publicar el miércoles, y por ahí hay un comentario de Gotti que decía, avísenle que ya es miércoles. José Enríquez le respondía a ella y a mí y decía, desventajas de no ser Patreon, podcast NPR. Bote Power, ya al momento del partido decía, de hecho, por la hora, supongo que cuando cae el 2-1, ya pítalo. Y sí, yo también dije, bueno, yo lo dije desde, no, sí, fue en ese gol también, ya pítalo. Sí, porque no habíamos ido ganando antes, ¿verdad? El Chivo, arroba Miguel, -rayo 18, dice, se ganó a la Necaxa, sufriendo, pero triunfo que sabe muy bien, esperemos que siga el buen paso del equipo y que en el repechaje se haga un digno papel, a disfrutar la victoria y esperemos que gane el siguiente partido. Saludos, Fuerza Rayos. Bote Power, arroba Bote Power, cuando Toluca metió el primero, pensé que este sería el momento de descubrir de qué estaba hecho el Necaxa, de ver cómo se comportaría contra un rival de más altura que los que habría enfrentado en las últimas jornadas, viéndose abajo en el marcador y sobre todo después de haber dominado y haber aceptado un gol por error propio. En otros tiempos habría ido hasta abajo sumidos en la desesperación y cagándola cada oportunidad, pero ahora este Necaxa es diferente, supieron recuperarse del desconcierto del gol en contra y recuperaron el juego que estaban llevando hasta entonces, pudiendo no solo empatar, sino controlar el juego y darle la vuelta. Y no solo eso, luego del empate a dos, no bajaron los brazos y al mero final consiguieron el triunfo. La verdad, dieron un muy buen partido. Y creo que demostraron que tienen nivel para competir en repechaje de manera digna. Sigo sin creer que pasen de ahí, pero al menos creo que podrán defenderse y dependiendo del rival, hasta podríamos soñar en una ronda más. Chivas o Santos no lo vería tan imposible. Justo ayer estaba teniendo una sabrosa discusión con el buen Baldo, hasta que me mandó a preguntarle a la directiva y yo me encabroné porque hashtag soy bien nena. Pero el punto era pensar que la directiva estaría conforme o no con esos resultados. Me refiero a si un repechaje sería lo que la directiva estuvo aspirando desde el inicio. En lo personal, creo que la directiva siempre le ha apuntado a más alto, con bases o sin ellas. Creo que ellos ya tienen 2-3 años pensando en liguilla como su objetivo. Ahí interrumpo un poco. Creo que sí, no creo que la directiva haya pensado el repechaje, ¿no? Más allá de que es calificar, pues me parece que la directiva apuntaba más allá del repechaje desde antes que empezara el torneo, ¿no? No sé qué piensas tú. Pues es que habría que ser objetivos. O sea, yo creo que ellos mismos sabían, ¿no? Que, o sea, la pregunta es si la directiva tenía que haberlo apuntado más arriba desde el inicio. Ajá. Pues es que como que casi siempre el objetivo ha sido calificar, ¿no? O sea, el primer objetivo desde los torneos anteriores. El asunto es que ahora el calificar te implicaba ya desde el 12. Ajá. Entonces, pues como que la misma varita se ponía más abajo por definición del mismo torneo. Si lo vemos como la posición 8, pues hoy en día, la última fecha, Necaxa todavía aspira a esa posición número 8, ¿no? Entonces, pues, ajá, yo creo que va por ahí. Ya si ves la cuestión de las crisis económicas, del que no se pudo hacer contrataciones internacionales, ¿sabes? O sea, lo que hablamos de la pandemia y del torneo anterior y lo que sea, de la lana que no cayó de los que se debe de otros fichajes anteriores, etcétera, pues entiendes el que pues dentro de todo pues se está cumpliendo pues con a pesar de todo eso. Yo lo justificaría esta ocasión por eso. Pero esos problemas fueron para todos, compadre. Ahora, yo pienso, o sea, ya, ojo, ya se calificó. O sea, estamos en la liguilla. Pero yo creo que, y creo que la directiva lo debe pensar igual, o más bien creo que ellos lo piensan así, al margen de la posición en la que se califique, me parece que el objetivo tendrá que ser terminar dentro de los primeros 8. O sea, no me refiero a la posición en la tabla, sino a al menos jugar cuartos de final, ¿no? Sí, pues es... digo, ya ahorita estando en repechaje, y ves a lo que decíamos, ¿no? De los posibles rivales, pues en una de esas sí puedes aspirar a ganarles, ¿no? O sea, a Santos le ganaste. A Chivas, pues te sacaron el partido por una cosa muy rara, ¿no? Por Fassi. Por Fassi, básicamente. Y pues ahora falta que terminas con Pachuca, pero, o sea, los digamos, los rivales están al alcance, pues no se ve tan ahorita a este momento, a diferencia de hace 5 o 6 jornadas, pues sí se ve como que les puedes dar pelea y en una de esas te metes ya a la fiesta grande, ¿no? Contra los primeros 4. Ok. Pues que así sea, ¿no? Pero pues paso a pasito, básicamente. Exacto. Ok, continúo. Bote Power dice: incluso mucha gente al inicio del torneo asumían que la liguilla era una obligación para este plantel, cosa que yo no compartía. No quisiera entrar en debate. Entonces, ¿para qué nos está diciendo? A ver, vuelvo a interrumpir. Pero yo no siento que el repechaje bajo estas circunstancias pueda considerarse liguilla, pero bueno. Dejémoslo en que exigir entre los primeros 8 era demasiado para el alcance de este equipo. Estar entre los 12 sí sería más realista, pero en serio, conociendo a la directiva, dudo que ellos pensaran en repechaje como objetivo. Yo digo que le tiraban a los 8, coincido. Lo digo basándome en su ideología y con el buen tino que tuvieron hasta en sus contrataciones. ¿Creen que en su modelo no importa? Perdón, aquí se trabó esto. ¿Creen que en su papá? Ay, güey. ¿Creen en su modelo? Y que no importa a cuántos vendan, siempre conseguirán jugadores de nivel para suplirlos. Y que con eso será suficiente para competir la liguilla. Aspirar a menos sería mediocre, asumiendo que su estándar ha sido el mismo en los últimos años. Basándonos en esto, yo digo que su objetivo era el mismo para este torneo. Si aspiraban a repechaje desde el inicio, sería peor. Confirmaría lo que varios hemos creído. Que solo piensan en el billete y que literal les vale madre tener éxito deportivo. Si en realidad le estaban apuntando solo al repechaje, explicaría el plantel tan débil que conjuntaron ahora y demostraría que sus aspiraciones son mediocres. La verdad, preferiría pensar que calcularon mal sus alcances esta vez, a pesar que son unos mediocres que cada vez aspiran a menos. No creo el cuento de que estén satisfechos con el resultado, a pesar de un repechaje a estas alturas nos esté sabiendo a gloria. No me gustaría creer que ahora pudieran salir a decir, ya ven, pendejos, ¿para qué más refuerzos si sí conseguimos los resultados? Eso significaría una mediocridad preocupante que nos tendría sumidos en ella hasta el nuevo ciclo, y eso sería horrible y muy triste. Esta es mi versión optimista. Quiero pensar que no se van a vanagloriar por este logro y que se pondrán a chambear para mejorar el siguiente año, porque pensar de otra forma sería muy mediocre y confirmaría que nuestra directiva es mediocre y eso no nos conviene. Por cierto, ya estaba listo para reventar al inepto del árbitro y al bruto de Fassi, porque los dos que metieron gol de Toluca debieron irse expulsados. Y ya no hay más, con razón ya no me cargo más. Es todo, compadre, en el Twitter con el hashtag de podcast NPR. Pues, no sé si vale la pena ampliar más ese punto, ¿no? Que tocan ahí, pero pues bueno, a final de cuentas ahí está en repechaje. Todavía falta una jornada y terminando esa, pues, o sea, si haces el repaso de todo lo que sucedió en el torneo, yo creo que el dónde estamos ahorita le viene barato, ¿no? A Necaxa. O sea, pudo haber sido mucho peor la situación en este torneo. De hecho, hubo un momento, ¿no? En el que pensamos que podíamos haber quedado como colero general. Pero pues bueno. Sí, de acuerdo. De hecho, antes de esta rachita, ¿no? Sí, sí. O sea, no hace mucho. O sea, ¿qué es lo que decíamos? O sea, el torneo mexicano es te permite el que si logras juntar 3 victorias, estás de nuevo ahí en metido en posibilidades. Y ahí está, por ejemplo, pues por lo mismo, Mazatlán, ¿no? Puebla, sí. Juárez, o sea, están en esa situación por lo mismo. Bendito octubre, compadre. Lo malo es que ya es noviembre. Bueno. En fin, pues así están las cosas. Gracias por comentar. Ojalá la próxima semana haya igual muchos comentarios, ya haciendo el corte de qué nos toca y qué, digo, qué nos toca en la repesca y cómo vieron el torneo en su fase regular ya terminada. ¿Algo más que decir, que agregar, Don Daker? Pues no, compadre. Coincido con mucho de lo que dice Bote Power. Pero pues no, creo que ya es hora de ir cerrando el programa. Uh-huh. No sé qué piensas tú. Sí, ya, vámonos riendo, que pues sí, ya oficialmente digo, es 2 de noviembre. Sí, y nos acercamos a la hora de las brujas del 2 de noviembre. Ya no? De muertos, ya es hora. Entonces, vámonos despidiendo. ¿Tú sí viste Coco? O sea, ¿sí pusiste ofrenda? ¿Sí te va a caer ahí alguien una visita o cómo? No, acostumbramos poner ofrenda en casa. ¿No? Yo ya no alcancé a abrir esta ocasión tampoco, pero pues bueno. Entonces esperemos que no haya visitas incómodas, ¿verdad? No, bueno, pero si son visitas por tu ofrenda, pues es visitas, No, ahí sí, o sea... Digamos, conocidas, amigables, compadre. Sí, digo que hay... Lo malo es si llegan visitas que no. Que los vecinos hayan puesto ofrendas y se nos pierdan en el camino y lleguen por acá, pues sí. Ah, sí. Aparte si son los vecinos que te caen mal, por ejemplo, ¿no? Exacto. O con los que no te llevas. Ajá, entonces, pues pero bueno, esperemos que no. Por lo pronto, nosotros regresaremos la próxima semana. ¿Con qué? Las redes, ¿no? Don Tiger. Twitter, de hecho, fíjate, ahora sí puse como 2 tweets o 3 en la zona. Twitter, @ Gerardo Taker, ya son Gerardo Taker con K. Ahí me sigue. Y ya. En @ Murdoqueras, Murdoch con K, Eras con H, todo pegado. En Twitter, Instagram y en TikTok. Y en Facebook le puedes dar like a Murdoqueras Cartoons. Ahí estamos compartiendo cosas agradables. Pues ya vámonos, Don Taker. Vámonos, compadre. Esto fue el episodio número, no dijimos, pero creo que es el 55. Ajá. De NPR. Nos escuchamos la próxima semana con el 5º triunfo consecutivo de nuestro equipo. La semana pasada sí dije, ¿no? Que veníamos con el 4º consecutivo. Ajá. La semana que regresamos con el 5º. Y ya para hablar de lo que será la ronda de repechaje o el partido de repechaje de nuestro equipo, de nuestros Rayos. Así que vámonos, compadre. Gracias a todos por escucharnos. Regresamos la próxima semana, muy seguramente el día martes. Vámonos, bye. 55, aquí te brinco. Bye. Chale. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca. Y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.